es Balcázar Navarro, nuestro amigo de oro. Nunca pensé que tu amor me causara dolor y hoy no puedo olvidarte. Pero así es el amor, cuando uno quiere amar, entonces mal le paga. Yo que pensé en mi razón y pinté un corazón rodeado de estrellas, y en un refugio guardé esa gran ilusión para entregársela a ella. Y se llenó de odio y yo pensé que tú tenías ilusiones en ese amor que está lleno de rencor y de valor para hacerle daño a mi vida. Lo sabes bien que es la verdad. Hoy quiero sentir tu piel, Dios mío, Señor, dame fuerzas para seguir. Enamorar a esa niña me hace feliz, quiero volver a tenerla cerca de mí. Dime qué quieres tú, dime qué haré por ti. Haré un castillo de piedra para que vivas, mi reina, y un príncipe que te ama, te llenará de ilusión. Sobre la cima más alta.